Cuéntame, ¿dónde te gustaría? ¿En el baño? ¿En la cocina? ¿En el techo? ¿Quizás en la mesa del comedor? ¿Te gustaría en la habitación de tus hijos? ¿En el estacionamiento? ¿En el living? ¿Junto a la piscina? ¿En la pared? ¿O quizás sobre un árbol? No importa dónde quieras disfrutar la televisión, puedes hacerlo en cualquier parte con WhyTV, la televisión digital inalámbrica de Telefónica del Sur. Infórmate en telefónicadelsur.cl y contrata al 600-804-1000. WhyTV, sin cable, sin límites, exclusivo de Telefónica del Sur. Si contratas antes del 31 de diciembre, participa en el sorteo de tres increíbles LCD TV de 26 pulgadas.